Baixa la música, Juli. Obre micro. Molt bé. Ah, tal, amics? Comença el show d'especialistes secundaris aquí a la gran cadena C. Bona tarda. Bona tarda. Com esteu? Esteu bé? Sí, hombre, viernes. Estàs animaus, eh? Bueno, esta tarde triunfamos por ahí en Port Tarragona, no? Estem molt animats per fer aquest programa, ah, sí, però és veritat. Que no acabarà tot aquí. Claro. La tarda estarem amb el Francino a la ventana ahir a Tarragona. Ahir no ho vam dir, No ho vam dir, però que encara esteu a temps d'apuntar-vos, d'agafar un tren, el cotxe, un avió, l'helicòpter del RAC, el que vulgueu, i apropar-vos a Tarragona al... Com es diu el teatre? Metropol. El teatre Metropol, que està al centre de Tarragona. Si, o si teniu amics, familiars que són a Tarragona, al centre, i viuen allà, diu, escolteu, apropeu-vos al teatre Metropol, perquè a partir de les 4 a la ventana, amb Carles Francino i més gent, i especialistes secundaris. Claro. Sí, més cap al tard, els especialistes, però sí. Però sí. Ara anem cap allà, no? Cap al berenar, no? Este, però ens dona temps, no?, d'arribar. Sí, home, sí. Bueno. Juli, estàs bé o què? Digo, el Juli està bé, el Juli, li dediquem el programa al Juli, oi que sí? Vinga, que sí, hombre. Vinga, va, amic, dediquem el programa. Que és un plaer treballar a la ràdio, el directe. El directe és el directe, ja ho sabeu, no? I més quan treballes en un mitjà com aquest, com és la ràdio, no? Que és, la ràdio és la cosa fresca, és la immediatesa, és el pim-pam, la rapidesa... Sí, la ràdio té alguna cosa que no tenen altres mitjans, que és la capacitat de poder explicar les coses en el moment en el que està passant, amb Twitter i amb la tele. O sigui, la ràdio és com Twitter i com la tele, però sense les imatges que té Twitter i que té la tele. És així de fàcil. O sigui, dona gust, no?, treballar en un món com, sí, com la ràdio. Tete, no te rayes más ya, hombre. Perdona, Gilfredo, es que me pongo a hablar de... Yo, que te he dicho, te digo, tengo prisa, y parece aquí un ferretero que va arrastrando los pies. No, perdona, pero el ferretero no es el que tarda. El que tarda es el cliente del ferretero. No, el ferretero, tráeme una galleta del 15, va, que parece que sea una tortilla. No, pero eso que tráeme una galleta del 15 es uno de cada 100 clientes. La mayoría de los clientes me dicen, dame una cosa, vale, para hacer... Vale, pues ferretero es para ti. Por supuesto que yo sí. Yo me quedo con los futbolistas buenos, bueno, va. ¿Tu ferretero, yo, qué? Gilfredo, perdona que no te haya dado paso. Gilfredo, nos has llamado aturulladamente. Sí. Porque ahora mismo estás viviendo una situación de emergencia, alarmante. No sabemos muy bien cuál es y qué tal si nos lo cuenta. Porque estoy rodeado. ¿Cómo que estás rodeado? Estoy rodeado aquí en mi casa, escuchá la sirena. Oímos sirenas y una chica cantando. La chica es vuestra, las sirenas son de aquí. ¿Son de aquí? ¿Y tienes la casa rodeada por la policía o qué? Sí, tío, mira, me he asomado a la ventana porque oía un ruido. Resulta que toda mi casa está acordonada. ¡Qué rabia! Hay policías, hay francotiradores apuntándome en la cabeza. Un revuelo de la hostia. Da mucha rabia porque cuando te asomas a la ventana, lo que quieres es siempre ver la chica de ayer y en cambio tú estás viendo policía, ¿no? Buah, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Has hecho algo malo? ¿Yo qué va? Salga con las manos en alto, repito, salga con las manos en alto. Ahí está. Creo que dicen que salgas con las manos en alto, ¿eh? Sí, ¿no se le entiende bien o qué? Sí, se le entiende bien. Ah, vale, pues eso, que salga con las manos en alto. Pues salga con las manos en alto. Pero no sé si salir. Pero escucha, sal, así te enteras de qué pasa, de por qué está salga ahí la policía. Salga con las manos en alto, qué pesado. Repito, salga con las manos en alto. Vale. Insiste la policía, que salgas con las manos en alto. Venga, va, voy a salir. Pero escucha. ¿Qué? Gilfredo. ¿Qué? No cuelgues. Ah, pues. Iba a colgar. No, porque queremos escuchar cómo acaba esto. Es que me huelo muertes, ¿sabes? Ah, bueno, me huelo follón, me huelo follón. Mira, estoy bajando escaleras. Vale. Salga con las manos que se calle ya, hombre. Way out with the hands on the top. Que sí, que ya va, coño, que pesado. ¿Dónde estás ahora, Gilfredo? Estoy caminando. ¿Te vas hacia la policía? Espera, ese fumador. Que bajar escalera a mí me cansa. Sí. Hacia el que tiene el altavoz. Sí, parece que es el que dije la operación. Espera, estoy ya... Al cabecilla. Estoy a su lado. Hola, buenas tardes, amigo. Buenas tardes. ¿Qué está pasando aquí con tanto grito, tanta mierda? Hemos venido a buscarle, comisario Sánchez. ¿A quién, a mí? Sí, jefe, ayer nos dijo que lo viniéramos a buscar a casa a esta hora. Hemos picado en el telefonillo y como no nos habríamos empezado a dar voces. Vale, verdad. Ya. Ey. Esto que es un episodio de Mortadelo y Filemón. Radio, ¿no? No, que no me acordaba, que a mí se me ha roto el coche patrulla. Homenaje a Ibáñez, que sí. Que no pasa nada, que son mis compañeros del cuerpo que me han venido a buscar a la casa, ¿vale? Claro, ya hemos escuchado todo. Va. Pero escucha, ¿es necesario eso de que le hagan salir con las manos en alto? Ah, coño, espera. Oye, ¿qué? ¿Y por qué me hacéis salir con las manos en alto, nano? Es que no, me quito el megáfono. Que cuando viniéramos a buscarlo, se lo recordáramos que tuviera los brazos en alto. Ayer se depiló usted las hilas y se ve que le escuece. Es verdad. Gracias, Cuavo. De nada. Dios mío. Especialista, oye, que Dios lo mío. De los brazos, alto, en alto, porque me han... ¿Quién ha escrito esto? Me está preguntando el Juli. ¿No? ¿Quién lo ha hecho? Oye, tú sabes, Gilfredo, tú sabes que tenemos una audiencia, aunque no lo parezca, exigente, ¿lo sabes o no? Eres oyente del programa. Me extrañaría, pero wow. Es exigente. A veces incluso es dura y cruel, ¿vale? ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Qué va a pensar la gente que nos escucha después de haber escuchado esta mierda? Ya. A ver, ¿qué pasa si ahora cuando salgamos a la calle hay un menda ahí esperando, como Facu Díaz, por ejemplo, que es un tío grande, con unas manos que parecen aletas de tiburón, ¿vale? Un tío así nos quiere cruzar la cara por este sketch. ¿Qué va a pasar? Ahora salimos a la calle y hay un tío. ¿Y qué? Vaya gag de mierda. Porque la gente es así, es cruel. La gente con el humorista es... Pero lo hemos hecho así especialmente y expresamente porque el programa está grabado, ¿no? Estáis en Tarragona ahora. Bueno, pues... Sí, bueno, si lo he visto desde esa perspectiva, podríamos decir que sí queremos... Por eso, no. Ya sé que este gag en directo no lo haríais por miedo, pero estar en Tarragona... En este momento yo estoy comiendo con el alcalde. ¡Hay bombón helado! Gracias, adiós. Chao. Venga, adiós. Tienes un mail ahí, ¿no, hermana? Ahí en un mail. Con tus manitas de topo. Dels molts mails que rebem a especialistas@cadenaser.com. Aquesta és l'adreça de correu que he de fer servir per peticions, recomanacions, el que sigui, consultes, qualsevol cosa. Sí. En aquest cas ens ocupem del tema del Remember. Ens l'ha enviat el Jared Ramírez. Que ens diu com s'ha de pronunciar. Jared, sí. S'escriu Jared. Sí, però m'ha estranyat perquè diu, se pronuncia Jared. Tal com s'escriu, també ho haguessis pronunciat. No, hauria dit mai Jared. Jared, no. No, Jared, no. Hauria sempre dit Jared, sí. Diu, hola, me llamo Jared. Se pronuncia Jared. Y ya lo sé. Y quería pedir un gag que me gustaría... Me llamo Víctor, se pronuncia Víctor. Claro. Es Jared. Que por mail no se puede decir cómo se pronuncia. ¿Qué te parece, Jared? Quería pedir un gag que me gustaría mucho volver a escuchar. Es uno de hace muchos años. Ya las cagas, Jared. Más, Jared. Mal. En el que aparecen algo así como unas palomas camello, palomas que traficaban con drogaína mala. ¿Se recordó? No. Si pudiera ser, me harías un gran favor. Bueno, no, me reiría bastante. Gracias. Bueno, Jared, no, ni te vas a reír, no, ni favor. Trobat aquesta. Pero he trobat una altra que seguro que te encantará. Es la historia. Ves, es lo bueno que tiene la vida, que a veces que ahoga, pero no claro, está pues, exactamente. ¿Eh? Vas a revisar examen y tenías un 5, te ponen un 7. Pues es la historia de un senyor y un quiromante. ¿Sabes? Una persona que es capaz de llegir las mans y la relación que mantienen tots dos. Seguro que te encanta, Jared. Y si no, envíens un mail a especialistas@cadenaser.com. Y por favor, ens aclares com es pronuncia bé. Mira, ara... Con un audio. Sí, exacto. Que venga con audio, Jared. Vinga, Jared, moltíssimes gràcies. El Jared, que maco és. Si teniu més peticions com el Jared, sisplau, envieu un mail a especialistas@cadenaser.com. I ara sí, Jared, disfruta. Per tu. Jared. Boig per tu. Jared. Jared és de la teva terra, Juli. El Jared és de Girona. Jared. Anem, ja vas. Vale, ja. Mira que és maco el Jared. Ei. Disfruta, va. Vinga. Parlem de les ciències ocultes, que reben aquest nom perquè la seva ciència sol ser molt oculta. Sovint busquem a la ciència oculta la resposta que no ens dona la ciència de veritat. I la decepció gairebé està assegurada. Bueno. Happy Mondays, què tal? Pues muy bien, gracias por invitarme. Què tal? ¿Os habéis hecho algo en el pelo? ¿Quién? ¿Nosotros? Sí. ¿Te has cortado algo? Bueno, yo no. ¿Por qué? A mí la humedad, que se me lo riza mucho. ¿Ah? No, es que veo aquí el estudio más grande. Ah, no, eso es porque hemos encendido la luz ahora. ¿Ah? Que cuando entramos estaba a oscuras. Va, ya me parecía, sí. Bueno, Javi, a ti la ciencia científica te dijo algo que no te convenció. Vale, mira, sí, yo fui a un oftalmólogo que me diagnosticó un ojo vago. Vaya. Desde ese punto de vista, pues nada, ¿no? Siento, no tenía ni idea. Obviamente, ¿no? Obviamente, para una cosa así... Tú no sabías nada de eso, ¿no? No sabía nada. Madre mía. Para una cosa así necesitas una segunda opinión. Claro. Un amigo me habló de un tío que leía manos, allí que me fui. Ya, pero tú lo que tienes vago es el cerebro, no el ojo. O sea, ¿cómo que vas de un oftalmólogo que es ciencia y te vas a ver un lector de manos? Y además, claro, que tienen que ver las manos con los ojos, tío. Claro. Ingenuo, a no ser que se con puñetazos. Qué ingenuidad, qué ingenuidad. Qué ingenuo. Sí, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Un ingenuo? Un ingenuo, sí. Eres un ingenio total. Sí, ingenuo. En las manos está todo. ¿Ah, sí? La quiromancia es la ciencia de todo. Eso digo yo por las mañanas. Quiro. ¿Qué? ¿Eh? Quiro. ¿Qué significa? Quiro. Todo. No sé, todo. Tiro todo. Quiro todo. Quiro. Mancia. Dancia, todo, mancia. Todo. Quiromancia. Todo. Quiromancia significa eso, ¿no? Todo. Ya está. Pero vamos, el quiromante este resulta que no te ha resuelto el problema. No, resulta que... Ha sido a él, pero no... Yo tengo las manos muy grandes, míralas. La verdad es que parecen guantes de béisbol. Sí. Y pues el primer día... Sí, tíos, ¿cómo vas con estas manos? ¿De qué? No te las puedes meter en los bolsillos. Desproporcionadas, ¿verdad? Totalmente. Es como los ojos de Ozil. Están puestos en otra cabeza, no deberían estar expuestos ahí. Pues son los ojos de Charles Barkley puestos en la cabecita. Puestos en otra, o unos también encajados. A lo mejor si le picas un poco para adentro, no sé, pero sale demasiado ojo ahí. Entonces el quiromántico este, ajá, empezó a leerlas y le entró sueño. ¿Qué dices? Sí, así que me llevó a su casa. ¿Fuiste a casa? ¿Fuiste a casa del quiromante? Sí, para seguir leyendo. Para que ¿pero acabara, para qué? ¿Para qué? Para que acabara de leerme las manos. ¿Sí? Me tiene encima de la mesita de noche, todas las noches me las lee un poquito, se echa a dormir, se queda dormido, apaga la luz, me deja en la mesita y bueno, hasta me pone un separador entre los dedos para al día siguiente saber dónde se ha quedado. Sí, qué material en tus y manos, y me dice ¿no? buenas noches y a dormir y yo me quedo ahí sentado en la mesita de noche. ¿Te quedas ahí? Claro. ¿Qué voy a hacer? Enciende la lucecita, te leí un poquito, vuelvo a apagarla. Yo estoy ahí todo el día, entonces cuando llego ¿cuánto por la tiempo noche, llevas así? Tres días llevas así. Hoy estoy aquí porque me ha dicho que me vaya a casa a darme una ducha y a cambiarme de ropa. Y que por la tarde pues vuelva a su casa, que esta noche quiere leer más. Pero espera, aún no ha acabado en tres días de leerte la mano. Pues no, dice que le falta poco, pero no ha acabado. ¿Y ya te he dicho algo de tu ojo vago? Porque esa era la consulta. Dice que no, que hasta que no acabe el tema de leer, que no me va a decir nada. No quiere precipitarse, dicen las conclusiones. Quiere llegar al final, ¿no? Claro. Javi, esto... Esto es un secuestro. Bueno, puede ser. No, puede ser, no. Consentido, porque tú vas a ir tú por tu bueno, propio pie, te coges un taxi y te vas, ¿no? Sí, pero... ¿Pero secuestro? Sí, sí. Dame el teléfono del tío este que vamos a aclarar este tema. Toma. Porque si he hablado con el de los Lakers, puedo hablar perfectamente con un quiromante. Toma. Se llama Aloysius. Aloysius se llama. Y no le gusta que le llamen de usted. Es campechano, Virgo. Es un dato importantísimo este. Sí. Aloysius. Sí, pero no me llames de usted, que no soy tan mayor, soy Virgo. A ver, estoy con Javi Mondays, que le está usted leyendo las manos estos días. Ah, sí. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Ya te has cambiado de ropa? Sí, Aloysius, ya está esta tarde a tu casa. Vale. No, espérate, no vayamos tan rápido. Aloysius. Sí. ¿Cómo es que llevas tres días leyéndole la mano aquí al amigo y no le dices nada? Bueno, ¿Por qué? Ya, bueno, me queda poco, me queda poquísimo. Ya. Pero es que tengo un poquito de miedo, ¿sabes? ¿Sí? Ay, Dios mío. ¿Qué le pasa a mi ojo? ¿Qué has visto? No, que no es eso, tranquilízate. Es que está tan emocionante, me lo estoy pasando tan bien leyendo tus manos que no quiero que se acabe, ¿sabes? Como cuando estás viendo una serie que te gusta mucho, sí, y sabes que te queda un capítulo, pues no quieres que se acabe. O sea, es muy interesante lo que lees en mis manos. Más ¿sí? que... ¿Sí o no? Más que Los Soprano, más que Lost. Más que Heidi. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, Javi. Yo veo película, ¿Ah, sí? O una miniserie con Ben Kingsley. ¿De mis manos? ¿De la historia de que la está leyendo mis manos? Y Donald Sutherland, ¿no? Porque una cosa, tío, a ti te importa que te corte las manos y se las lleve una productora para que tengan así el guión. No, si le ves posibilidades. Nada, no, hombre, no, ¿cómo te va a cortar las manos? No. Hazte una fotocopia. Mira, Javi, una cosa, ¿te haces fotocopias aquí en la radio que acaba de venir un tío a cambiar el tóner? Tiene que venir un tío de fuera para cambiar el tóner. Y ha limpiado el suelo. Aprovecha que tenga el aspirador y dice, pues me agacho y limpio el suelo. Sí, es verdad, ha aspirado la aspiradora y ha limpiado el suelo. Sí. Y tenemos tías que limpian, mujeres de estas. Uh-huh. Bueno, señoras de la limpieza, he dicho mujeres, tías, porque no sé si están casadas o no. Ya sé que me he metido en un jardín, siga. ¿Y del ojo no me puedes decir algo? ¿Qué? A ver, espérate una cosa, ¿tú te haces fotocopias? Sí. Escucha, te haces fotocopias, no, se las envías al tío este y no hace falta que vuelvas a ir a su casa, ¿vale? ¿A usted eso se lo estás diciendo a los dos, sí, ¿verdad? Pero a los dos. Vale, pero oye una cosa. ¿A usted le va bien o no? Yo, mientras a mí, si yo puedo ver el final, o sea, cómo acaba el tema... Pues, pero del ojo. ¿Puedes decir algo? Adelántale algo. Ah, lo del ojo. Bueno, sí, eso, lo que has dicho al principio. Bueno, yo creo que el ojo lo pierdes, O sea, el ojo no está vago, está muerto. Vaya. O sea, te lo tienes que sacar, te ponen un parche o un tapón de cava... pero lo de, o sea, lo gordo para adentro. Guau. Pero el ojo hay que sacarlo porque el ojo está muerto. Guau, mi ojo. Qué programa. Con lo que me gusta guiñarlo. Pero, hombre, por favor, pero no llores. No estaba llorando. Y no además, me has visto que no lloro. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú y yo nos juntamos, podemos hacer negocios buenos juntos. ¿Eh? Y ahora porque es Vélez. porque voy declinando así. Y es que sepas que mi mesita de noche siempre estará disponible. ¿Quieres parada? ¿Cómo va eso? Este giro. ¿Cómo va este loco? Este giro tan fácil. No. Adiós, Aloysius. Cuando yo estoy solo en casa, justo después de comer, no hay nada que mayor alegría me dé que decirle a mi mujer: mujer, sintoniza la radio, pone el transistor, que vamos a escuchar a los especialistas. ¿Y qué le dice su mujer? A mi mujer no me dice nada porque yo no tengo mujer. Soy un loco, que creo que vivo con una mujer. Madre de Dios. Pero bueno, oye, nadie es perfecto tampoco. Especialistas secundarios, Cadena SER. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center Barcelona. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-245-9605. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Gran Vía, esquina Girona. 93-245-9605. Y también en Sabadell. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Ens fan somiar, descobrir i pensar. A la ràdio, els llibres tenen el seu punt. Punt de llibre. Els dissabtes des de les 3 de la tarda amb Pilar Argudó. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Desde los albores de la humanidad, el hombre siempre quiso dominar los licores, buscando el licor perfecto y definitivo. Y nosotros lo hemos conseguido. Licor Kidman, el licor perfecto. Bebida, enjuague bucal y perfume. ¡Qué bonita! ¡Qué curva! ¡Qué bien guay! El nuevo licor Kidman tiene sabor. ¡Ah, qué bueno! Y frescor. ¡Ah, qué fresco! Y olor. ¡Ah, me la tira a los ojos! Pero el licor Kidman tiene mucho más. Mira lo que hago con las únicas gafas de mi abuela. ¿Qué haces, desgraciado? Dame la botella de licor Kidman, mira. Le echo unas gotitas y las gafas quedarán enganchadas como la Z y la P a zapatero. Licor Kidman, de venta en bodegas, droguerías, perfumerías, peluquerías, papelerías, supers, charcuterías, talleres, carnicerías, pescaderías, bibliotecarías y Estudio 3 de Cadena Día. ¿Ya has visto este? Perdón, estaba ahí, he traído a mi sobrino. Un sobrino que ahora mismo no tiene cole, no sé por qué. Bueno, pues traiga al sobrino, pero que no toque los botones. Perdón. Bienvenidos a Se Busca a Tope. Claro. El programa que esta casa hace desde el corazón. Porque solo desde el corazón se puede trabajar tanto y tan duro para conseguir que las personas sean felices. ¿Has perdido algo? Ven y cuéntalo. Nosotros trataremos de encontrarlo para ti. Está aquí mi sobrino Julio. Bueno, tocando está, botones. Que siga jugando. Espero que no os moleste. No. ¿Os molesta? No nos molesta. Bueno, pues voy a presentar a la persona que hoy ha perdido algo. Se llama Álvaro. Hola, Álvaro. Estoy aquí, ¿eh? Hola, Álvaro. Estoy aquí, Cristian. Triste, ¿verdad? Estás aquí, pero estás triste. Bastante triste. Sí. Ahora mismo estoy en un pozo de la desesperación absoluta. Bueno. Y a punto de empezar a pensar en cómo terminar con todo. Bueno, no tan rápido. Dinos, ¿qué has perdido? Mi camisa fuerza. ¿Tu camisa guión fuerza? De fuerza. Camisa de fuerza, vaya. ¿Que eres una especie de loco? Que vaya, me gustaría. ¿Que se dio cuenta que el tiempo es muy poco? No, no. ¿Es esto? ¿Eres una especie de esto? Que vaya, me gustaría. No, es una camisa de fuerza, pero de vestir interior. Es negra, entalladita, muy fuerza chula. ¿Fuerza interior? Sí. De fuerza interior. ¿Es una camisa de fuerza interior? Sí, es negra, entalladita, muy chula. Es una camisa que me hace sentir fuerte, poderoso, porque me marca bastante lo que son las pectorales y las abdominales y los bíceps. Me hace sentir confiado y bueno, que le tengo cierto aprecio, ¿verdad? Es la camisa del licoteo, me parece. Sí, esa es. Intuyo que es tu camisa esa es, del licoteo. Es la que me pongo yo siempre el viernes. La camisa negra, ¿no? Me la pongo el viernes y el sábado, los dos días. Con sí. Esa camisa me siento fuerte. Ahora, como no se fuma en los bares, pues no huele a humo. Bueno. Solo axila. Bueno, sí, oler sí que huele, pero bueno. Tú te la pones. Me siento bastante fuerte para entrarle a cualquier nena los fines de semana. Claro. Y algunos fines de semana más. Y hoy es viernes. Sí. Y necesitas, evidentemente, tu camisa totalmente, de fuerza. Claro. Desesperadamente, claro. Has perdido tu camisa de fuerza. Me voy a esta noche a la discoteca, al Apocalipsis. ¿Todavía está? Bueno, y sin esa camisa me tendré que quedar en casa tuiteando o mirando. Ostras, no. Mira, o es más, sin tuitear, pero mirando Twitter. Dios mío, eso sí que... Desde luego nos encontramos ante una verdadera emergencia nacional. Por eso ha venido, si no, no hubiera venido. Álvaro necesita... Atención, amigos, este es el llamamiento, ¿no? Álvaro necesita con urgencia su camisa de recuperar fuerza. Recuperar mi camisa de fuerza... Sí, sí. Hacemos el llamamiento ahora negra, mismo, en este mismo punto. Era negra esa camisa, entalladita. Negra, dicho? Entalladita, con botones en el centro, en forma de hilera, de arriba abajo. De arriba abajo y no de abajo arriba, ¿no? Sí, bolsillo a la derecha, bolsillo que está cosido, que no puedes dejar ni el mechero. Botones en los puños. Y bueno, yo no sé si puedo concretar más, pero he concretado muchísimo, ¿eh? Has concretado mucho, muchísimo, y tanto porque el teléfono ahora mismo está echando humo. Ya veo humo, que os parpadea aquí. Y tenemos, por lo visto, alguien que dice que sabe algo del paradero de tu camisa perdida. Vale. Él es Isaac. Hola, Isaac. Hostia, Isaac. Hola. Hola. Soy el hermano de Álvaro, Isaac. ¿Es tu hermano? Sí, es mi hermano, el Isaac, el pequeño. ¿Tú sabes dónde está mi camisa, Isaac? Tu camisa, veo que los pronombres posesivos aún se te resisten, ¿eh? Querrá decir mi camisa. ¿Cómo que tu camisa? Ya estamos. ¿La compré yo este verano? Error, la compré yo, es mía. La compré yo, si es mía, cierto que la compré en Granada, se lo diré a la mamá. La mamá murió en el 98, sí. Con la exposición. Eso. Vamos a Isaac. Isaac, vamos a... te voy a linchar. No, entre hermanos, siempre esta misma mierda de hermanos. A ver, vamos a calmarnos. Bueno. Isaac. ¿Qué? Tú tienes la camisa de sí, Álvaro. La tengo yo, pero me la voy a poner esta noche. Pero ¿por qué te la...? A ver, ¿por qué te la quieres poner esta noche precisamente? A ver. Por mucho motivo, pero básicamente porque es mía. ¿Cómo puedes ser tan chorizo, Isaac? Te voy a reventar, ¿eh? ¿Y tú qué le vas a hacer a él, Isaac? Bueno, yo... patadas. Pero si tú eres el pequeño. ¿Pero yo qué? Yo te pego muchísimo más a ti que tú a mí. ¡Por cabezazo! Una vez me sin querer, pero yo en general te meto más a ti. ¿Qué edad tenéis? ¿Eh? ¿Qué edad tenéis? Yo 36. Yo 38. Nos llevamos un año y medio. Pasa que yo ahora ya he hecho los 38 y él lo hace... ¿Cuándo los haces tú? ¿En noviembre? Yo, sí, en noviembre. En noviembre ahí él cumple 37. Nació en cesárea. De hecho, no. Él nació en cesárea. ¿Y a que la mamá no te dio leche a ti? No. A mí sí. Vamos se conoce que con mi parto los huesos se le descalcificaron. Sí. Y luego ya él no le pudo dar leche. Pero ahí me daban... A ver, lo que veo yo aquí es que lo importante... Lechufa. Lo importante es que Álvaro... Lechuza no, de chufa. Te lo he dicho mil veces. Álvaro, lo importante en este caso es que la camisa que has perdido ha aparecido. Eso es lo importante. Y como el 90% de las camisas, pues las tiene un hermano. Eso es así. Pero mi camisa la tiene él. Busca a Topia. Acabado aquí su faena. En casa En casa hay otra camisa de fuerza. Pues póntela. ¿Sabes que hay pero otra? Esa camisa de fuerza es de verdad. Es de manicomio. De manicomio no. Es cuando el Papa estuvo ingresado por los nervios en el manicomio. Que es una camisa de fuerza de verdad de tu padre. Sí, que estuvo ingresado pero por nervios, no por loco, ¿a que sí? Pues te la pones con una caleta de Aníbal Lecter y te vas de Halloween. Y te pela no una calabaza. No es mala idea. Sin remedio. Isaac. ¿Qué? Tiene ya demasiadas cosas mías, ¿eh? ¿Qué tienes más mío? ¿Tus ojos? Coche. ¿Qué más? ¿El árbol de Navidad? El árbol de Navidad. ¿Qué más tienes? La... ¿Dos raspais de dents? La pelota esa, redonda. Bueno, yo creo que es momento de que ambos hermanos compartan, pues, momento juntos, pero lejos de los micrófonos de la... Se tira un pedo. Lo hemos oído todos, no hace falta decirlo. No te la devuelvo. Hasta la próxima, amigos. Hemos encontrado ahora mucho, no me la devuelves. Hemos encontrado mucho más de lo que buscábamos. Escucha esto, oyente. Escucha. Tan bello. Es la belleza más absoluta. Y hoy canto Orelus. Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Mira lo que hago con lo que con el de esto del sorteo de fin de curso que de sus hijos. Mira. Al viaje a Cuba de mira. Las papeletas. No, es que yo no tengo hijos, eso es la que me estaba hablando. Hay mucha gente. Uno que ha venido aquí y ha vendido papeletas. Mucha gente me llama papa, pero. Pero por otras cosas. Antonio Grulla, el mundo de la naturaleza, nos gusta, nos agrada muchísimo. Vengo del Macuto, ¿eh? Llevo el Macuto todavía, acabo de llegar. Vienes del aeropuerto, sí. Recién aterrizado, pero bien. Pero es el Macuto del DIR. Del gym. Está hecho con piel de mono, este Macuto. De mis, como los del gym. De mis mono. O sea, el mejor mono de la selva. El mono más guapo. Venga, parlem d'animals y tal. No, que he venido de Laos ahora mismo. Voy a contar un par de cosas. Estaba en Laos, en la selva, comandando una expedición buscando cocodrilos limpios. El cocodrilo limpio es un cocodrilo que no ha hecho nada en televisión. Que no está embrutecido. Libre, que no está embrutecido. O sea, un cocodrilo que no está mediatizado. Ni encasillado en comer ciervos. Exacto, que se conserva, que se comporta, quiero decir, como un ser primitivo y con actitudes primarias. La mayoría de cocodrilos, no nos engañemos, ya han salido ya en algún lado. En algún reality. En algún documental. En algún documental y mucho. Y en otro y muchos. Y están viciados. Sí. No hace más que revolcarse ya con la carne. Te abren la boca bien. Ya saben cuando la cámara está grabándoles a ellos. Claro, te abren la boca para que firmen los colmillos. Se ponen siempre en el lado donde tienen mejor encuadre para pillar el... Algún cámara del National Geographic hasta ha dicho que se le hace a un cocodrilo y le ha dicho... enfoca así, ¿no? O, sí, baja, sí. Baja. Ellos mismos baja con el angular, su instinto ya te hacen ponerte del lado. O sea, cuando mata una presa en el agua se preocupa. Ellos la matan dentro del agua siempre, pero saca mucho la cabeza para que la cámara. Eso lo hacen pille. También los tiburones blancos. Mucho vacío. Son fantásticos. Hecho, ¿sí? Yo favorecen la firma. Pero no es real, no hay naturalidad en esos cocodrilos. Entonces estos cocodrilos para... Busco cocodrilos limpios que no hayan hecho nada en tele. Un casting, digamos, para la National Geographic, que quiere hacer una movida con ellos. Quiere firmarlos. Está muy bueno. ¿Vale? Lo dejas ahí. ¿Y has encontrado o no? No, iba a contar que la selva de Laos es maravillosa. Yo lo recomiendo porque es un lugar sorprendente. Por mucha selva que hayas pisado, Laos siempre sorprende. Siempre sorprende, siempre, o sea, con todo tipo de plantas, ¿no? De árboles, de bichos. Hace un descubrimiento en cada visita. ¿Sabes lo que he descubierto yo en el último expedición a Laos? ¿Hay bichos por todos los lados? No son bichos. He descubierto la sobrasada mel. ¿Cómo? La sobrasada con miel. ¿Qué pasada? ¿En Laos? Uno de las expediciones de Mallorca llevaba sobrasada, llevaba miel, compramos pan, en un área de servicio, hicimos una hoguera, tostadita de pan, calentamos un poquito la sobrasada. Nada, y un poquito de miel encima. ¿Y eso la... Hostia, qué bueno está, macho. No lo conocía yo. Pues mira que me está sonando que sí que lo has explicado eso. No, que va. No, y he escrito un artículo sobre el tema de las sobrasadas en Animal Instinct. ¿Animal Instinct? Sí, ¿los cranberries? Han dicho, por fin algo que no es de animales. No, ya era hora. Pues nada, este es el descubrimiento que he hecho. Está buenísimo. ¿Tú la lo conocías con miel? Digo, yo no lo conozco. Bueno, sí, está muy buena, muy calentita, pero vale. Yo soy un clásico. Que hay otros sitios que ya lo han descubierto antes. Yo no lo descubro, está buenísimo. Vale, tío, vale, yo no sabía, qué bueno está esto. Y en la vida yo hubiera planteado. Y ahí en Laos, es que. Ya hay en Laos, tío. En Laos. Está en Mallorca la cosa esa. Tú que tienes buena vista, Antonio. ¿Cuánto falta para que acabemos? Ya, adiós. ¿Sí? Sí. Adiós. Pues venga, va. Adiós. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Venga.